Me enamoré de una lesbiana y ella rompió mi corazón. Una de esas que no come, ella prefiere a las mujeres que a mí. Me enamoré de una lesbiana y yo mujer nunca seré. Pues ella no me pela, aparte creo que ella se enamoró de un gay. Y yo hago lo posible para que se fije en mí, pero ella no responde. Mi mala suerte de seguir. Yo le mandé un ramo de flores, pero ella las tiró. Creo que no le gustan flores, ella prefiere los dildos de plástico.